A través de diversas imágenes se nos habla de la Iglesia, de lo que es la Iglesia que se hizo de modo manifiesto, se manifestó en Pentecostés, cuya fiesta celebramos este domingo pasado. Ayer el Padre Horacio hablaba de una de las imágenes paulinas, que es la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y cada imagen, así como pasa con Jesús, cada título, cada simbología que él utiliza, remarca algún aspecto de su persona. Así también cada imagen de la Iglesia, digamos, remarca algún aspecto de la misma, porque es un misterio en el fondo que no puede ser acabado, terminado por una sola imagen. Otra imagen con la cual se describe a la Iglesia es la de pueblo de Dios. La Iglesia como pueblo de Dios. Ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, con características particularmente distintas, porque es un pueblo universal, ya no de una raza determinada, no tiene solo una nación como era el pueblo de Israel, sino que es abierta al mundo entero como se hizo manifiesto en Pentecostés. Pero eso no quita una nota, tiene varias notas esa imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, un pueblo jerarquizado, en lo cual siempre un pueblo necesita una autoridad que lo regule, leyes, etcétera. Pero por remarcar, un aspecto que queremos remarcar hoy es el tema del arraigo, ¿no? Un pueblo tiene un territorio, tiene una patria, ¿no? Y si bien la Iglesia no se casa con ninguna patria, digamos, temporal, sin embargo, echa las raíces, ¿no es cierto?, concretamente se encarna en costumbres, leyes, tradiciones, que eso es lo que forman una patria. Hoy que justamente celebramos una fiesta patria, de este proceso de emancipación, ¿no es cierto?, de la Argentina, de ser gobernada por sí misma, viene bien recordar que la Iglesia, ¿no es cierto?, en esta patria particularmente, tuvo gran influencia en todo su proceso de gestación. Cuando se habla de la independencia, o en el día de hoy el primer gobierno patrio, y cuando se va a consumar en la independencia, ¿no es cierto?, no es la independencia del, por decir así, del hijo rebelde que se va a la casa, y que porque a veces puede pasar, ¿no?, y para tomar distancia de todo lo que recibió sus padres, sino como un fruto maduro que quiere el hijo que se va a la casa como un fruto maduro para hacer su propia familia. Así fue la emancipación, ¿no? No fue como una renuncia o un acto de rebeldía a todo lo recibido de la madre patria de España, particularmente la fe católica, ya que en todos estos procesos patrióticos estaban la Iglesia con sus miembros, con su jerarquía, muy involucrados. Inclusive nuestros próceres, ¿no?, llevaron adelante toda la gesta. San Martín, uno piensa, Belgrano, etcétera, ¿no?, iluminados y apoyados en la fe. Así que de entrada, nomás, en el nacimiento de nuestra patria, aún antes de nacer, la Iglesia católica tuvo gran, digamos, arraigó en sus costumbres, en sus leyes, en muchas de las cosas de las cuales nosotros aún vivimos todavía, ¿no?, gracias a todo ese proceso de evangelización. Por eso en este día nosotros, el Te Deum nuestro particular es a ti, Dios, damos gracias por esta patria, por haber nacido en esta patria, por haber recibido lo que recibió nuestra patria, de nuestros padres, de las tradiciones. Y también pedimos, porque bueno, como sabemos, no por acentuar los aspectos negativos, pero bueno, siendo realista, este árbol de nuestra patria, bueno, de un modo a veces lo que tal vez más duele, no por las miserias de sus integrantes, sean gobernantes o sea pueblo, que bueno, que es natural que así sea, sino, ¿no es cierto?, por la ideología sobre todo, se ha buscado de un modo más consciente esa, lo que le llaman la deconstrucción, ¿no?, arrancar de nuestra patria los valores cristianos y naturales, ¿no? Sabemos que hay una gran correntada muy fuerte sobre todo en algunos ámbitos, y que lamentablemente a veces también infeccionan a nuestro pueblo sencillo, que es anticristiano y es antinatural, ¿no? Lo vemos por las leyes y demás que se promocionan, hay que prender la televisión y ver nada más los criterios, las modas y demás, uno ve que, bueno, sin embargo, no se puede, aunque se tale el árbol, este es un árbol añoso, nunca se puede arrancar toda la raíz, nunca, ¿no? Como pasa con un árbol, bien, vuelve a brotar por aquí y por allá, ¿no? Así que bueno, le damos gracias a Dios por este don de la patria, particularmente la fe católica que hemos recibido, y tantos valores que están inspirados en esa fe que nosotros hemos recibido desde niños y recibirán otros gracias a eso. Y le pedimos también para que, sobre todo en el ámbito de la familia, se mantengan estos brotes de esta patria sembrada, ¿no es cierto?, en la fe cristiana. Le pedimos esa gracia especialmente a Nuestra Señora de Luján, que nos dé a todo entonces vivir de esa energía, de ese espíritu, de algún modo que nunca se puede terminar, porque está sembrado por el mismo Dios. Pedimos esa gracia a la Virgen.